nada que eso sea. Aquello que siempre quise oír, cuando busquen o algo esperes, quisiera darte aquello que siempre se negó. Será mejor si vamos deprisa, no lo encontrarás. Preguntarás por qué. Quien alas te vio sabe que te irás. No intenta impedirlo, quiere verte volar. Sabe que te irás, no intenta impedirlo, quiere ver.